La memoria, bastante fresco todavía el recuerdo de las problemáticas que se generaron en algunas zonas donde la solución para la cuestión de los escurrimientos de los excedentes pluviales, o sea, para dónde se va la lluvia cuando corre por la calle, está solucionada en parte o amortiguada al menos por los lo que conocemos como los cuencos, ¿no? Cuenco de Villa Germinal, cuenco por aquí, cuenco por allá. Y hoy estamos en contacto con un vecino del barrio Nueva Vista, que también tiene cerquita un cuenco. ¿O no es así? Lucas Brisque, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Exactamente, es así. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo anda por ahí? Muy bien, muy bien. Lucas, primero que nada, para las personas que nos están escuchando, ¿nos ubicás? ¿Dónde queda el Nueva Vista? Sí, exactamente. El barrio Nueva Vista es un barrio chico, relativamente nuevo, que está en el sudoeste de Santa Rosa. Estamos sobre calles Utracán. El perímetro, digamos, del barrio es calles Utracán, Alicia Moró de Justo, Pestalozzi y Telén. Muy bien, o sea... Es un loteo chico, digamos, que se hizo aproximadamente en el 2010. De hecho, recién estamos empezando a conformar una comisión vecinal. Somos vecinos nuevos, nuevitos. Ahí se han abierto calles hace poco, Lucas. Sí. Se ha hecho el tendido de la red eléctrica hace muy poquitos años. Y esta zona, conocida como el barrio Nueva Vista, podríamos describirla sintéticamente diciendo también, Lucas, que está al sur directamente de lo que es el Fonavi 42. Exactamente. Entre el 5000 y Villa Parque, digamos. Exactamente. Colindamos con Fonavi 42, atrás de barrio Villa Parque, y cruzando el cuenco tendríamos lo que es Plan 5000. Muy bien. ¿Y qué es lo que está pasando con el cuenco que, si mal no recuerdo, Lucas, está en se puede ver desde la esquina de Ucal y México? Exactamente. Esquina de Ucal y México se puede ver, sobre todo Ucal. Si uno transita también se puede ir viendo el paisaje del cuenco. Lo que está pasando es, básicamente, bueno, como que este cuenco tiene la particularidad de que no se asocia con los otros cuencos que vos nombraste, porque este cuenco es natural, los otros cuencos son artificiales. Los otros cuencos básicamente se generaron haciendo un socavón y recolectando el agua de lluvia ahí, como una medida inmediata para darle solución a los desagües pluviales. Para atajar este cuenco tiene la particularidad de que es natural, porque por un lado recolecta el agua de lluvia, que obviamente se fue dando por condiciones o por circunstancias propias de la urbanización de Santa Rosa. Cuando se creó Plan 5000, por ejemplo, seguramente haya sido ambientalmente parecido a lo que es hoy este cuenco, pero bueno, cuando se deforestó, se terraplenó y se desmontó, incluso se elevó el nivel para poder poner las casas del IPAB, se fue perdiendo toda esa absorción natural del terreno y quedó limitada a este cuenco, que no son más de 4 hectáreas del cuenco, o sea, 4 manzanas, como para que uno tenga una noción de superficie, que a veces baja, como en estas épocas así invernales, digamos, de poca lluvia, baja el nivel, y en épocas, ahora como estamos empezando a ver ya más inicio de primavera y verano, sube el nivel del cuenco. Tal cual, tal cual. Pero bueno, ahí solemos ver en el verano, Lucas, perdón por la interrupción, solemos ver a los chicos que se van con los perros a jugar un poco. Hay cierta tranquilidad ahí de los vecinos y las vecinas de enfrente, por lo menos de la calle Ucal, que los ven ahí y dicen, bueno, mira, se entretienen, están jugando en la tierra o en el barro, incluso alguno llegó a jugar a pescar ahí. Sí, exactamente. Yo, por lo que pude hablar así con gente del barrio, no es de ahora, digamos, no es un cuenco nuevo, sino que históricamente hubo ahí agua, porque también, hablando con geólogos y gente que sabe del tema, no solo es un reservorio de agua pluvial, sino que también es una semisurgente de las napas freáticas, o sea que el agua también viene por debajo. Claro. Es por eso que si uno va, el agua va a ver que es agua buena, digamos, agua limpia, no es aguas grises, ni aguas negras, ni aguas residuales. Por eso justamente se crea este ecosistema. Uno cuando va a ver que hay juncos, hay diferentes plantas acuáticas. Eso obviamente atrae a gran cantidad de aves. Yo en lo particular me gusta la fotografía y siempre voy a sacar fotos y tengo registrada cantidad de aves, ya sea patos, garzas, aves propias del lugar, digamos. Entonces es un lugar que el barrio... Es verdad que en parte hay muchos actos de vandalismo. Se prende fuego, se corta leña, Los chicos van con los aires comprimidos y con las ondas. Gente ya más grande sale con los perros a cazar liebres ahí. Mucho acto de vandalismo, la gente va a tirar basura. Cosas que a uno lamentablemente no le agradan y tiene que lidiar con eso todos los días. Claro. Pero por otro lado, lo que ahora nos impactó, más allá de eso, que es con lo que vemos todos los días, es que hay una obra pública, justamente recién tuve la suerte de poder hablar con un funcionario ahí de Vialidad Municipal y me explicó un poco, entonces bueno, ahora tengo un poco más de información de qué es lo que se está haciendo, pero la realidad es que no teníamos esa información porque es información que nosotros no manejamos y que no está reflejada en el lugar. Muy bien. Vemos acopio de material, pero no vemos un cartel de obra, no vemos un vallado, no está informado, digamos. No sabían sintéticamente, los vecinos y vecinas de ahí, no sabían qué era lo que se estaba haciendo alrededor del cuenco o en el cuenco propiamente. ¿Y qué fue lo que te aclaró que puso en tu conocimiento este funcionario? No sé si lo podemos nombrar o no, pero idea es hablar de lo que pasa no en el barrio. Nombres, incluso no nombré el dueño del campo, de que está en ese lugar, perfecto, no voy a perfecto. Nombrar a nadie porque por ahí el espíritu no es de por señalar. Exactamente, de señalar, sino la cuestión de fondo es una cuestión de que seguimos perdiendo espacio verde, que es tan importante en esta ciudad, es como que hasta pareciera que está mal visto, por eso yo cuando arranqué a dar la nota me diferencié de este cuenco con el resto de los cuencos, porque esto es un espacio natural al 100%, y uno por ahí dice un cuenco, que se me ha pasado con algunos vecinos mismos de acá, dicen, ¿para qué querés un charco que el criadero de mosquitos? Y la verdad es que no es eso, es todo lo contrario. Entonces, bueno, básicamente cuando nosotros vimos las tareas que estaban realizando ahí, son que desmontaron 50 metros por 50 metros aproximadamente sobre calle Pestalozzi y las máquinas empezaron a traer acopio de material, ya sea áridos y arena. Hasta ahí, bueno, llamaba la atención, pero entendíamos que era un obrador para el asfaltado de las calles Telén y Utracán, que están haciendo actualmente. O sea que ni siquiera nos parecía mal, porque la realidad es que hace falta asfaltado en esas calles, que días como hoy no se puede transitar. Claro, y que siempre... Y nos dan accesibilidad al barrio que hoy no tenemos. Tal cual. Que hacer 5 o 6 cuadras de calles medias abnegadas cuando llueve. Además, siempre se genera en algún lugar un depósito, justamente como dijiste, Lucas, de áridos y de otros materiales, sí. En donde incluso alguna maquinaria puede llegar a ir a pernoctar, digamos. Tal cual, sí. Pero bueno, todo eso era lo que suponíamos, porque ya te digo, Juan Pablo, no estaba informado en ningún cartel de obra, nada lo que es normal en una obra pública, ¿no? El cartel de obra principal y bueno, después cuestiones de seguridad. El tema fue cuando empezamos a ver que esas mismas máquinas de ese mismo obrador ya traían material de desperdicio, ya no piedra partida o arena para el asfalto, sino que traían material de obras de desperdicio, pedazos de hormigón, escombros, tierra, y armaron una especie de casa improvisada con las mismas máquinas, digamos, se abrieron paso por el monte y las empezaron a volcar adentro, a verter adentro del cuenco, que como te digo, la verdad que invito a toda la ciudad que pase y que vea, porque por ahí desde la calle no se ve bien, pero es un lugar muy lindo. Ahora quizás que lo han quemado y que estamos saliendo al invierno, y bueno, con estos actos de vandalismo que hacía antes, No luce todo, demasiado. Todo apreciable, pero claro. La realidad es que en primavera y verano es un lugar hermoso. Como decías vos, no solamente los que viven enfrente, prácticamente todos los del barrio vamos a sacar a pasear a nuestros hijos, a sacar fotos, a correr. Es el poco lugar que nos ha quedado a mano, digamos, sin caer en la Laguna Don Tomás o bueno, los lugares que todos conocemos. Es un verdadero paseo, si se quiere. Tal cual. Y bueno, y lo que nosotros por ahí buscamos es eso, que se le dé carácter urbano. Uno no es negacionista del urbanismo y de que las ciudades crecen y que hay que empezar a dotar a las ciudades de servicios, calles, ¿cómo es? Movimiento, pero sí que se puede buscar un equilibrio. Es decir, bueno, si este espacio realmente es un espacio verde que funciona como un pulmón del barrio, ¿por qué taparlo y hacer calles y poner casas y tranquilamente se podría mantener como un espacio verde más y mejorar a la ciudad, o descongestionar la Laguna Don Tomás, por ejemplo, o que la gente no tenga que agarrar su auto e irse al Parque Luro a distancias largas? Tal cual. Tiene un espacio que lo puede conservar y mantener y mejorar, porque sí es cierto, como decía hoy, que hay actos de vandalismo, la gente no, por ahí no aprecia lo que tiene, y, pero yo creo, soy un convencido de que si eso se mejora y la gente se apropia del espacio público, la gente misma es la que cuida el lugar. No hace falta poner restricciones para nada, al contrario. Tal cual. Los mismos vecinos y vecinas se van a apropiar de ese espacio, hay que abrir camino nada más. Y finalmente, Lucas, o para entender bien, ¿qué es lo que te dijo esta persona, esta autoridad, una autoridad técnica seguramente del municipio, sobre los trabajos que allí se realizan? ¿Cuál es la idea? Sí, me dijo que así como estaban trayendo material para las obras del asfalto, estaban trayendo material de desperdicio que van juntando de esas mismas calles donde van a faltar, como por ejemplo pedazos de cordón cuneta, escombros, bueno, basura, y que como cuando se termina la obra tienen que devolver el obrador limpio, lo estaban tratando de desperdigar sin que afecte mucho al lugar, y a su vez porque ellos entienden que es así, parte de ese cuenco, digamos, sobre Cayucal, es el IPAP, pertenece al IPAP. Y la otra parte, recientemente, pertenece a la municipalidad. Digo recientemente porque ahí hay otra historia que nos afecta y nos compete y nos cambió totalmente el carácter del barrio. Pero actualmente otra parte es la municipalidad, entonces como ellos entendían que el IPAP a futuro va a tapar ese cuenco y va a poner casa, ya les estaban dando una mano tapando el cuenco. Ajá. Bueno, cuando yo les di todas estas explicaciones urbanísticas, ambientales y de que los vecinos ya no somos más tan pasivos, o por lo menos algunos tratamos de vivir en un lugar mejor, automáticamente me dijo que les iba a comunicar que si estaban haciendo eso las máquinas, me iban a decir que no lo hagan más y lo iban a solucionar de otra forma. Tal cual. Seguramente hay otra manera de hacerlo que no sea aportando eso que son residuos de obra a un cuenco que por ahí todavía es sustentable, higienizable, como nos estabas mostrando también, se podría llegar a convertir en un capital público para esa gran barriada que incluye al 5000 y a una buena parte del 42 y al Nueva Vista. Lucas, la verdad es que tampoco se entiende cómo puede estar por ahí pensando alguna persona en tapar este cuenco, que si bien, como vos aclaraste también, en parte es parte de un bajo natural que hay en la línea del sur del plan 5000, también resultó en un cuenco amortiguador de los desagües porque hacia allá conduce la caída de la Avenida México, ¿no es cierto? Ahí hay un choque de posiciones, dado que ese agua, ¿dónde va a ir a terminar si se tapa el cuenco el día de mañana? Esperamos que tu aviso, tu alarma, haya llegado a tiempo para que mejoren entonces la perspectiva de este obrador y que no siga afectando a lo que seguramente les vecines el día de mañana, Lucas, van a reclamar que sea parquizado y que sea un capital público para esa gran barriada. Lucas, te invito a que nos dejes una reflexión, si te parece, acerca de este teléfono descompuesto que suele haber entre el Estado municipal y los vecinos y vecinas. Sí, bueno, en realidad un poco la disconformidad viene por ahí, que a uno como vecino le exigen un montón de cuestiones, trámites burocráticos cuando quiere hacer algo. Yo, en mi caso en particular, por ejemplo, presenté una propuesta para mejorar ese cuenco, no se me dio cabida. Anteriormente quería presentar una propuesta porque enfrente a donde yo vivo, digamos, dentro del barrio Nueva Vista, hay dos manzanas que cuando yo compré el terreno acá, eran en el ejido urbano, figuraban como espacio verde público. O sea, eran dos manzanas completas que estaban destinadas a espacio verde público. O sea, quiere decir que se iba a hacer un parque o una plaza futuro, pero estaba destinado ya en el ejido urbano. ¿Qué pasó? Cuando voy a la municipalidad a averiguar para donar un proyecto, digamos, o presentarlo en la banca del vecino, ver qué se podía hacer para mejorar el espacio, porque teníamos el mismo inconveniente. Venían camiones por un lado a sacar arena, porque es un lugar medanoso, y por el otro venían a volcar basura. Entonces, cuando quisimos presentar esta mejora, nos cuentan que esas dos manzanas, justamente en ese periodo, estoy hablando de 2018, fue fines de la gestión anterior, digamos, a través del Consejo Deliberante se votó y se aprobó que esas dos manzanas se las cambiaban al dueño del campo donde está actualmente el cuenco, como una especie de trueque. O sea que nosotros ya perdimos 2 hectáreas de espacio verde en el barrio. Y bueno, nos conformamos con decir, perfecto, nos queda 1.5 hectáreas, o sea que nos queda menos superficie, un poco más alejado del barrio, pero conservamos espacio verde del cuenco. Y ahora cuando vimos que lo estaban tapando, ahí fue cuando se destapó un poco la olla, decir, no, esto no está bien lo que están haciendo. Y después, bueno, a colación de lo que me decís vos, una especie de reflexión, la reflexión sería justamente esa, muy clara, que a nosotros el municipio, en este caso la Municipalidad de Santa Rosa, nos pide, nos exige, por ejemplo, no sé, queremos ampliar una casa, bueno, nos exige plano, profesional, que colguemos un cartel de obra, que haya seguridad, y después ellos hacen todo lo contrario, que está a los postres claramente visible con esta obra, por ejemplo. Entonces la reflexión es esa, nosotros también como ciudadanos vamos a exigir al municipio que sea de las dos, de los dos lados lo mismo, digamos, que sea recíproco. Tal cual, el compromiso para comunicar como corresponde, Lucas, al menos. Exactamente, sí, es como bueno, que estamos un poco cansados. Y también, bueno, reclamar paralelamente que se escuche a los vecinos y a las vecinas, aunque después de una explicación somera y técnica uno diga, bueno, sí, está bien lo que están haciendo, o no estoy conforme, pero está bien la explicación, que haya una explicación, que haya una comunicación fluida. Sí, sí, nosotros incluso pedimos lo básico, que si se va a hacer una obra, más allá de que yo puedo estar en desacuerdo o no, o lo que yo opine, es que cuando se haga la obra, que se haga un estudio de impacto ambiental para ver si realmente es factible hacer esa obra. O a lo mejor dicen, no, vamos a abrir la Utracán ahí por el campo porque queremos unirla con el otro lado del Plan 5000. Bueno, realmente es necesario eso, no es más necesario. Recién, por ejemplo, acabo de llegar a llevarla a mi suegra a calle Santa Cruz y Posta de Yatasto, que ella vive ahí. No es más necesario hacer esa calle, que es un río de cloacas a cielo abierto que la gente todos los años tiene que escuchar en acto de campaña, que los políticos la van a arreglar, la van a hacer nueva, y nadie la hace nueva. No es más importante eso, dar un ejemplo, ¿no? En la ciudad tenemos a montones. Tal cual, tal cual. Hay mucho por solucionar todavía. Lucas, ¿cuál es tu profesión? Soy arquitecto. Sos arquitecto, muy bien. Arquitecto y vecino del barrio Nueva Vista, Lucas Brisque, muchísimas gracias por este rato. Gracias a ustedes, Juan Pablo. Y seguimos en contacto, ¿eh? ¿Cómo no? Dale. Un gusto. Un gusto para nosotros también tener un vecino que tiene una mirada crítica del trabajo que realiza la municipalidad en esa gran barriada del sur, y lo único que hace falta mejorar por ahí, parece, es la cuestión de la comunicación.